La Rueda del Ayer. La rueda vuelve a rodar a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar. ¡Mano para arriba! ¡Y dice el coro! Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. La rueda del ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Como cada sábado estaremos aquí en la Rueda del Ayer, la autopista retro que emana corazones y consolida la amistad. Seguiremos presentando los éxitos 100 de la Rueda del Ayer y otra de las posiciones que ofrece la Voz de la Victoria por la 99.5 y 100.1 MHz de FM y su compacto 2018-2019, recordable. Y los años 40, 50, la llamada década perdida, los años 60, los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres. También para los que crecieron con la música de los 80, 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos Del Ayer. A la reconquista, a la reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Lina, escucha. Del Ayer. Iniciamos este momento tan especial con una cantautora, productora discográfica, bailarina, modelo, diseñadora de modas, empresaria, actriz de televisión, música, filántropa y embajadora de buena voluntad de la UNICEF colombiana. Claro que sí, mis amigos, nada más y nada menos que Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida el 2 de febrero de 1977 y es conocida mejor como Shakira en el ámbito musical. Para este momento hemos seleccionado una casilla musical que rompió éxitos en emisoras latinas de inicios de los 2000. Número 98. En la rueda del ayer, Shakira, ciega, sordomuda. Del Ayer. Ayer. ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga ya no más es otra vez. En la sección central les proyectamos selección de selecciones de poemas de amor. En otras emisiones también tiraremos nuestro boleto al ayer. Del ayer. Del ayer. Además, antes del cierre, un momento musical que complace para que use de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Caminando por las calles. Biografías. Mi pueblecito natal, con su tico espiritual. Ella va luciendo el taller, con la bata remangada, sonando su chancleta. Mis amigos, estos son los invitados para esta emisión y en breve podrás escuchar dos de sus éxitos más recordados. Caminando por las calles. Recorrido universal. Recorrido universal. Recorrido universal. Ahí va. Los Zafiros fue un grupo de armonía vocal cubano creado en 1961, inspirado por grupos estadounidenses como The Platters. Este grupo formó parte de lo que se conoció en Cuba como el movimiento de Feeling o Felen, y su música se constituyó a partir de una fusión de ritmos cubanos como el bolero con dub, whoop, baladas, rítmica, blues, calipso, bossa nova y el rock. Los Zafiros se formaron en el barrio habanero de Cayo Hueso en 1961. Sus miembros fundadores fueron Leoncio Murúa, Quique, Miguel Cancio Miguelito, Ignacio Elejalde, con un alto registro como tenor, Eduardo Helio Hernández el Chino, Néstor Milí Bustillo como director musical y guitarra. Posteriormente, el guitarrista Manuel Galván pasó a ser director musical. Desde sus comienzos, el grupo gozó de cierta popularidad vendiendo muchos discos y realizando giras por toda Cuba y por el extranjero. Tuvieron una participación importante en un segmento del film Soy Cuba, una producción cubano-soviética, con su interpretación Amor Loco, y también se presentaron en el Festival Varadero 70. Lamentablemente, la indisciplina y el carácter autodestructivo de algunos miembros limitó grandemente la capacidad de desarrollo del grupo. Dos de sus miembros murieron muy jóvenes. Ignacio murió en 1981 de hemorragia cerebral a la edad de 37 años y Quique en 1983 de cirrosis hepática. En 2001, World Circuit realizó una sesión de grabación especial para Galván y Cancio Negrem con Orlando López, Cachaito, Roberto García y Bernardo García Chun. Cancio y Galván grabaron dos de sus antiguas canciones, las cuales juegan un rol estelar en el film Los Zafiros Music from the Edge of Time, y marcan la primera grabación de ambos después de 30 años. Ahora sí, escúchalos ya con sus éxitos, Hermosa Habana y Un Nombre de Mujer, Ofelia. Del ayer.

entre Franco de Vita y Sin Bandera, Si la ves. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento muy especial para quienes cumplen años en esta emisión y para quienes simplemente se sienten felices con nuestro sonido. Para ustedes, nuestro detalle sonoro. Es tu cumpleaños y felicidades. Es tu cumpleaños, que la pases muy contenta. Laboramos en este tiempo radio en la sala de corte y edición y controles Damaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, al Denis Rodríguez Valdés. Juntos desandamos cada rueda del ayer en los sábados como en casa. Muy buenas tardes. Cuando te estoy mirando no me comprendo, será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero.